que llevar esos documentos importantes, también cartas que podían unir a las familias en momentos donde, insisto, no estaba tan a la orden del día la tecnología, aunque eso cambió precisamente en los años 90. Una producción del año 2019 de la Argentina, nuestro lugar número 19, simplemente cartero. Número 4. Ben bir yeri benden diye öldü ama çok kolda tınlama ya bir kişi seyleme. Red alay mı? Red dama? Burada. Ya sonra da yapamadı kare. Y aquí, mientras esta pareja sostiene una conversación un poco acalorada, llegamos a nuestro lugar número 4 en su idioma original, una película de 1997 que, al igual que nuestro top 5 del día anterior, también tiene una producción de Noruega. Esta de 1997, titulada originalmente Rødvingeren, y que se presentó en algunos países como El cartero entra sin llamar. Una cinta de 83 minutos de duración dirigida por Pat Slenaute, con el guion de Johnny Halbert, y en el reparto aparecían Robert Skarsgård, Andin Sattner y Peggy Egill. Y esta cinta de Norx Film nos llevaba a una mezcla de romance enmarcado en la comedia negra y el suspenso, y nos narra la historia de Roy Amundsen, un cartero de una compañía de correos de Oslo, en Noruega, que lleva una vida tranquila, pero que de un momento a otro tiene un giro casi que de 180 grados, porque en el día en que está en sus labores de cartero encuentra un juego de llaves en uno de los buzones del edificio en el cual usualmente deja la correspondencia. Lo que viene a continuación es ese viejo refrán de que la curiosidad mató al gato, y estas llaves le permiten a él el acceso al departamento de Lynn, una mujer sorda que está relacionada con un criminal, podría tildarse de psicótico, energúmeno, un tipo completamente peligroso, y aunque él no sabe en ese momento que esta mujer tiene esa relación insana, tóxica, pues finalmente los destinos tanto de Lynn como del mismo Roy están destinados a punto de entrelazarse, pero de una forma peligrosa y donde los dos van a correr riesgo, pero la fuerte atracción que siente Roy por Lynn va a hacer que se olvide un poco de su tarea de cartero y se dedique más a ser el amante underground, escondido, de esta mujer Lynn. Una producción de 1997 de 83 minutos de duración y de Noruega, Rødvingeren o El cartero entra sin llamar. Número 3. ¿Qué tal me ha ido el día? Bueno, he sido casi mordido por un caballo. Un anciano me ha perseguido con un bastón por su jardín. Y luego un niño me ha vomitado en los zapatos. Ah, eso es lo que huele. Jefe, hemos recibido 4 quejas en un día, lo cual está muy bien. Podría ser un récord en esta oficina. 4 no está tan mal. No, y una posible denuncia. Pues lo que te decía. ¿Conoce a un tipo que se llama Cornelius Perfil? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 7 de noviembre del año 2021, y seguimos adelante en nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente es una película que está en la cartelera colombiana en los teatros del cine alternativo, una producción titulada Un Lugar Ideal, que habla de un personaje de la vida real, el cartero Ferdinand Cheval, que finalmente terminó construyendo ese palacio ideal, pero que nos inspira a este top acerca de esa maravillosa profesión, la de cartero. Llegamos con una película netamente cristiana.